El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos puntualmente cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejáis en la cajita de comentarios de iVoox. Hoy creo que el protagonista está bastante claro. Tenemos que hablar de una pieza, de un conjunto de fichas, porque evidentemente nos lleva a Tetris. Muchos comentarios hemos recibido sobre este clásico atemporal, muchos recuerdos a flor de piel que vamos a compartir hoy aquí. Y yo creo que van a salir también historias, que eso siempre es muy bonito. Así que yo paso a darle la bienvenida una semana más a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Mira, aquí hablando de encajar fichas, pues estamos las 5 fichas de aquí y con ganas de ver qué nos dice la gente. Pues a ver qué nos dicen. Ya te digo que hay un poquito de todo y continuamos. También está por aquí Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues la verdad es que parece que ha gustado, ¿no? El informe que hicimos por los comentarios que he visto y muy contento, vaya, de que esto salga bien. Yo tenía miedo de decir, bueno, a ver, Tetris, todo el mundo sabe lo que es, pero ¿hasta qué punto como jugador uno empatiza con esa propuesta? Porque como siempre nos ha acompañado, es como algo que es inalterable, ¿no? Y sin embargo sí que han salido muchos testimonios, relatos, gente que se inició con una de esas maquinitas de plástico y ha sido muy bonito recordarlo. Así que genial, hoy lo vamos a ver todo eso, vamos a seguir, también nos acompaña Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, muy bien, con muchas ganas de ver lo que dicen los oyentes y bueno, se ha visto buena recepción, así que pues muy contento. Desde luego, muy contento. Y por último nos queda Traides, ¿qué tal? Hola, pues bien, muy bien. También eso, muy contento. Le apetece, o sea, te gusta eso de coger y prepararte un programa ante un juego tan especial como Tetris y que la gente lo disfrute. Y además bastante gente está oyéndolo, o sea que eso me gusta mucho. Y los comentarios, pues bueno, a ver qué les ha parecido, pero en general creo que han sido positivos, ¿no? Desde luego, no va a tener una audiencia a lo mejor como un Final Fantasy VII Remake, que es evidente que atrae a mucho público por lo que uno recuerda del 97, de ese juego, pero desde luego el que ha entrado parece que le ha gustado. Así que vamos con los comentarios, yo soy Sergio Tour. Tengo que decir también antes de nada que la conexión hoy está un poquito regulera, estamos haciendo lo que podemos, las capacidades que están a nuestro alcance, así que vamos a ir leyendo estos mensajes que hemos recibido, por ejemplo de Waylis 10, que dice: sabias palabras, prometo no volver a soplar un cartucho nunca más, todo sea por la madre Rusia. Bueno, hay que decir que Wales nos mandó aquel fantástico audio donde empezaba soplando precisamente el cartucho para meterlo en su propia Game Boy. Esto lo hemos hecho todos. O sea, yo me puse muy bien puesto, muy pedante, de no, eso está mal, pero hacerlo lo hemos hecho todos. Hombre, sin conocimiento de causa, pero vamos, todo el mundo. Porque era además lo que se nos decía, ¿no? Si no funciona, tú soplalo un poquito y lo vuelves a meter, que ya verás cómo se soluciona. Igual que pegarle golpes al monitor para que se vea la imagen y esas cosas a lo bruto. Yo he soplado los cartuchos toda la vida de Dios y ahora me siguen funcionando. ¿Qué problema tenía soplarlos? Se supone que los pines se oxidan al... Pero si son de oro, el oro no se oxida. Bueno, no, si se oxida porque es solo un baño de oro. Espérate. Pero oro, claro, no, tenía yo oro en un cartucho y no lo sabía. Joder. Vale. Por supuesto. Si tú supieras la de oro que tienes de baño de oro en componentes electrónicos, estaría ahora mismo desmontándolo todo cual chatarrero ahí para vender. Además, y mejor aún, el oro de Nintendo. Ojo. Hombre, el gran oro. Yo lo sigo haciendo, yo sigo soplando. Y sé que se supone que no se debe hacer, pero yo siempre que lo hago me funciona. A lo mejor con solo meter y sacar el cartucho funcionaría igual, pero es que yo no lo hago. Creo. Yo no creo, nunca he probado hacerlo sin meterlo sin soplar, pero no creo que funcionen. Yo creo que es imprescindible. También dicen que no son solo los pines los que se oxidan, sino también las ranuras donde se insertan los pines, que también cogen parte de las partículas. Eso puede ser. Tampoco es algo súper grave, pero... O sea, que a lo mejor hemos estado soplando la parte equivocada. No había que soplar el cartucho, sino la ranura. Soplaba la que podías, porque muchas veces las ranuras estaban tapadas por alguna... Por ejemplo, en el de la NES es que era casi imposible soplar la ranura porque eso estaba ya al fondo, atrás, así que cualquiera llegaba a soplar ahí. Pero sí que estaba siempre esa leyenda urbana, ¿no? De que soplar era un riesgo, ¿no? Para... Que cada vez que soplabas te arriesgabas un poco a que se te jodiese el cartucho en sí, ¿no? Totalmente. Quien se piense que estamos hablando en clave de otras cosas que no son soplar ranuras de cartuchos, está en lo cierto. ¡Ay, el confinamiento! ¡Ay, Dios mío! El Roy Ringeril dice, Tetris me pareció una analogía a la vida. El tiempo es tu enemigo y el final es inevitable. Qué chulo, ¿no? Lo que nos comenta aquí el eslogan, porque prácticamente lo comentamos, creo que fuiste tú, Aitor, con toda esa parte de las mecánicas, que al final es verdad que la competición existe en Tetris 99, ni te cuento, que por cierto, a raíz del informe me lo volví a instalar, digo, venga, me voy a poner a jugar. Dos partidas duré, porque creo que del 70 o el 60 no pasaba, la gente va al cuello. No podía. Porque la gente ya le pilla el truco, ya van a lo que van. Es un poco, al principio todo el mundo es muy, muy inocente, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, la gente le va pillando el truquele, a cómo usar las habilidades, de tirarle mierda a los otros, y ya te metes ahí, es un campo de veteranos. No, también hay que ver cuánta práctica tienes tú con Tetris, porque a lo mejor empezar a practicar con Tetris 99, que todo el mundo sabe jugar, pero hay que practicar un poquito. ¿Y cómo practicas, Juanjo, si el modo local es un DLC de pago? Amigo, pues gastándote el dinero. Sí. Claro. O yéndote otra versión de Tetris que tengas por ahí. Eso sí. también te digo, viendo estas frases que ha dicho el compañero, me acuerdo que expuse una por privado, que era un poco también filosófica, de la vida es como el Tetris, ¿no? Los aciertos se van desapareciendo, que son las líneas, y solo van quedando los fallos, ¿no? Que son esa montonera de fichas que al final es lo que te acaba haciendo el game over. Tal cual, totalmente de acuerdo. A ver, ¿qué más? Sergio Pérez dice, enhorabuena por el programón, Milenio 3 o Días Extraños, se ha tocado alguna vez el tema del Tetris. La música adictiva, qué recuerdos jugar con mis padres y cabrearme porque me ganaban. Seguida sí, chicos. Bueno, esto nos ha pasado a todo, el cabrearnos, ya lo hemos contado muchas veces, que en este batallón... Algunos tenemos muy malos nervios, pero bueno, hay que aprender también a sobrellevarlo, es lo que nos toca. ¿Qué más? Anónimo, buenas, estoy a medias del programa y me está pareciendo genial. Muchas gracias por vuestro trabajo. Os escucho, ojo, desde Taiwán, el país que antes era el paraíso de las NES clon, como Juanjo bien indica, pero que ahora es el paraíso de los PC gamers de gama alta. Como curiosidad, el nombre en chino del Tetris es... Y esto no lo puedo pronunciar porque encima me salen como interrogantes. Que traducido sería algo así como colocador de piezas ruso. Wow, ¿cómo os quedáis? Una buena traducción. Es un poco inteligente traducir el nombre de un juego. Tetris es Tetris. ¿Para qué lo traduces tú de otra manera? Es como si aquí lo llamáramos al Tetris colocador de piezas ruso en castellano. Molaría mucho. Sí, o onda vital al Kamehameha. Todo, por ejemplo. Tiene sentido. Porque hablar de traducciones en este país es peligrosísimo, tío. Hemos hecho cada una. Títulos de películas hay algunos que son... La jungla de cristal. Yo solo diré una cosa, que es que ha dicho que Taiwán era el lugar de las NES clon. Ha perdido la oportunidad de decir que era el lugar de los clones. Madre mía. Bueno, yo solo sé que para cuando esto acabe me compro un billete que es el hogar de los PC gamers a gama alta, y eso me ha gustado. Sí, sí, muy interesante. Yo no tenía ni idea de nada, la verdad. Soy un inculto en estos temas. Josécho dice, ¿qué tiempos jugando al Sextris? En los niveles altos le apagaba el turbo al 486 para que las piezas bajaran más despacio. Jejeje. Esa risa, que hay mucha diferencia entre el jajaja, jejeje y jijiji, denota que tiene un componente picante. Yo me metí en Google porque yo no conocía el Sextris y más o menos ya me hago una idea. No sé vosotros. Yo conocía la otra versión, que es Porntris, y ya no digo más, que más o menos es lo mismo. Bueno. Yo creo que sí lo he jugado alguna vez. Aquí ya están empezando a reconocerlo. Que sí, que le daba algún componente más interesante. Pero ¿cómo lo haces? ¿Un ojo viendo las piezas caer y otro mirando al fondo? ¿Cómo va la...? Sí, ese es el problema, que al final realmente no ves ni torta. Estás con las piezas y no te enteras de nada. Pero bueno, era la emoción del momento. Y en el momento, el Sextris tiene una barbaridad de años, si mal no recuerdo. Y lo jugaría pues al principio con el PC, con lo cual, pues en ese momento me parecía muy interesante la idea de puedo poner un juego que encima es erótico festivo. Interesante. Y luego te daba igual, porque ya te digo, te ponías a jugar con el Tetris y ya sabemos cómo es eso. Como no estés atento, no hay juego. Se te acaba enseguida. Luego hay otro comentario de un podcast que además me encanta de misterio, se llama La Posada del Cuervo, que dice: pedazo de programa os habéis cascado, lo he disfrutado de principio a fin, un monográfico de auténtico lujo, muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias a ti por el comentario, eso siempre. FP Yos, muchas gracias Batallón por un gran y arduo trabajo de investigación, me parece sumamente interesante el cómo se manejaban antes las cosas en la vieja Rusia, pero por ahora nos quedamos con lo bueno y aprender de todo tipo de situaciones y de juegos para hacer crecer nuestra cultura videojueguil. Soldado Gitán fuera. Bueno, esto de la cultura videojueguil, aquí hacemos lo que podemos. Cada mes toca una historia. Hemos pasado de Final Fantasy a Tetris. ¿Qué vendrá ahora? Chan, chan, chan. De momento es una incógnita. No podemos decir nada, ¿no? Bueno, no podemos decir nada, pero decir que ya se sabe lo que, por lo menos que no, que está decidido y todo, y que va a gustar. Yo estoy seguro de que este juego va a gustar. Y además, añadiendo una cosa, y es que, pase lo que pase en el mundo, a nadie nos toca la escaleta de los informes de misión. Están ahí, vamos, impecables, recios, y pase lo que pase, aguantan estoicamente. Parece que están cincelados los juegos, ¿eh? Eso se tiene que hacer, sí. Falló ese MU y fue lo primero que hicimos al año siguiente. No se falla, hay que las cosas hay que hacerlas por derecho. A veces se mueven de mes, porque a lo mejor encajan, si hay alguna historia, algo que se ha adelantado o que se ha retrasado, pero por lo general, cumplirse todo se cumple. Así que ahí está. Gorka con K. Vaya historia para un libro de John le Carré. Venía con pocas expectativas de un informe sobre Tetris, pero ha sido súper entretenido e interesante. Enhorabuena por el programa, chicos. Pues sí, es una historia que desde luego sería como una novela policíaca, porque es que es increíble. Además, lo comentamos, sabíamos que iba a sorprender a la gente que no conociera la historia de Tetris porque lo tenía todo. Entonces, nos ha faltado alguna espía rusa, pero salvo eso, lo tenía todo. Lo que me parece increíble es que juego, que es un juego que si te pones a verlo en sí mismo es un juego total, porque tiene todos los componentes para ser un juego histórico, encima tiene una gran historia sobre sus hombros. Conclusión, pocos juegos merecen más un informe de misión que Tetris. Eso es. Walter José Contreras dice: caray, esta vez se volaron la barda. Estuvo genial el especial, incluso de un juego tan simple, pero qué gran juego. Y ahora meto aquí la pullita, a diferencia de Final Fantasy VII Remake. Este fue una joya. No me aburrió nada y más bien me tocó la patata realmente. Gente, lo hicieron muy bien. Como anécdota, yo tuve mi primer contacto con Tetris mediante los Pentominos. Y luego en un PC, para luego en la NES y por último el que le tengo mucho afecto como muchos, al de Game Boy. Gracias por el especial, estuvo genial. Todavía tiene eso anclado Final Fantasy VII, lo poquito que le gustó, que nos lo tiene que recordar programa a programa. Pues nada, Walter José, me alegro de que te haya gustado al menos este de Tetris. Hombre, va a ser como la vara de medir, ¿no? Si le ha gustado más o menos que el de Final Fantasy VII, ¿no? Va a ser la referencia. Bueno, nos alegramos de que le haya gustado esta vez el informe, vaya. Totalmente. Gabriel García, espectacular informe, lo he disfrutado de principio a fin. Alex Jokuto, muy buenas Batallón, pedazo de informe de misión. ¿Quién hubiera dicho todo lo que escondía Tetris con lo simple del juego y lo complejo de su historia? Un placer aprender con vosotros. Bueno, nosotros también aprendemos en el proceso. Alejandro Jiménez, que dice: grandísimo programa, chicos, lo he disfrutado mucho. Menuda historia la de detrás de Tetris. He estado escuchando todo el rato con la boca abierta. Entre la Yakuza de Nintendo y la KGB de Tetris, ¿qué nos queda? ¿La CIA y Pong? Ha sido uno de mis informes favoritos porque os he visto disfrutar y reíros mucho y eso se contagia. Un abrazo, compañeros. Postdata, yo también... Oh, esto es muy bonito. Jugué muchas horas a Super Pika Land, de verdad. Es que Super Pika Land, además a raíz del especial del Tetris, me puse a ver vídeos en YouTube y qué maravilla de sprite del Pikachu gordito de los primeros juegos de Pokémon. Esa música, ¡ah!, me encanta. Pero la música también estaba modeada, también salía música de Pokémon, ¿o cómo? Había música, pero no era del Pokémon. Era canciones populares, cosas así que metían. Es que claro, te digo una cosa, en el Super Mario Land original, cuando tú cogías la estrella de invencibilidad, no sonaba la canción típica, esto es oficial, sonaba la música del Can-Can. Y esto es así, pues aquí igual. Claro. Aquí igual. Pues que, eso sí. Pues eso era de verdad, oficializado por Nintendo, no es que lo pusieran Super Mario Land no lo hizo Miyamoto, Super Mario Land es de Gunpei Yokoi, y de hecho se nota bastante que el juego, aunque toma muchas cosas de Super Mario, es otro tipo de juego, porque Gunpei Yokoi tenía otras maneras de trabajar distintas. De hecho tiene fases de shoot'em up, Se nota que la dirección es distinta, aunque el juego pues bebe de la misma fuente de poder y sabiduría. Si Super Mario Land era bueno, Super Pika Land... Es que ni os cuento, porque tenías que derrotar, en lugar de a los Goomba, a Jigglypuff y a Diglett. O sea, Dios. Es grandioso, grandioso, en una Game Boy. Y por esto la Steam y el Homebrew y los juegos alternativos no deben desaparecer, amigos. Digo, pero esto era en la calle, uno que te vendía un cartucho, ¿eh? Que no es que tú te lo bajas de internet. Vamos, ¿qué más quisieras? Estaba modeado. ¿Quién te lo vendía? ¿Qué aspecto tenía esa persona que te lo vendía? Era el típico con la gabardina que la abría, esperando que hubiese 4, algo debajo, ¿no? Y además juegos. No. En fin, Javi Martín, programón en mayúsculas, a la altura de la calidad del batallón. Me ha parecido muy interesante toda la peculiar historia de Tetris. Un placer escucharos y gracias por todo. Un saludo y a esperar con ansias el próximo informe, pues dentro de muy poquito. Miguel Ángel también nos comenta: muy buen programa, os lo habéis currado mucho. Y sería fantástico si hicierais un programa sobre juegos arcade que nos marcaron en la infancia. Un saludo y sigan así. Bueno, eso también nos lo piden mucho. Aquí ocurre una cosa, que la infancia de unos no es la infancia de otros. Y luego que no sé hasta qué punto está bien alimentar o mirar en exceso al pasado. Creo que está bien saber de dónde venimos, pero tampoco me gusta la gente que va siempre con el rollo de no, es que todo lo del pasado era mejor, vamos otra vez a jugar lo que salieron los 80 y los 90. Yo creo que está bien tenerlo, pero también mirar al futuro. No sé. Un poco de todo. Y al presente, hay juegos que están saliendo ahora mismo que son extraordinarios y que serán los que hagamos dentro de 20 años el informe de misión. Entonces, bueno, está muy bien hablar de todo un poco, pero tiene que haber variedad, porque realmente yo creo que parte del mensaje que intentamos transmitir es que los buenos juegos son universales y son atemporales, y da igual que estén hechos en el año 84, que estén hechos en el año 2007 o en el año que sea. Lo importante es que siguen siendo buenos juegos y que han cambiado o van a cambiar o nos han llegado de corazón o la razón que sea, pero razones importantes para hacerlo sin importar de cuándo son. Entonces, quizás uno de arcades, pues oye, se puede plantear en algún día, pero no está viendo de mirar tanto para atrás, estoy de acuerdo. De hecho, les recomiendo a Miguel Ángel y a todo el mundo que este viernes pasado publicamos ese programa para mecenas donde, bueno, levemente también tocábamos un poco ahí de juegos arcade, ¿no? Gracias a Island. Es verdad. O arcade, los 90 fue el momento culmen de todo aquello, los 80 fue el principio y los 90 fue cuando ya se puso la cosa de dulce, fue donde empezó todo y donde acabó todo. Fue como llegar a la cima y de pronto bajar. Pues fue lo que pasó en los 90 con Además, fue un programa que me lo pusisteis muy difícil, tengo que decirlo aquí públicamente, porque había una escaleta que no miró ni el Tato, pero nadie miró esa escaleta. Claro, como es un tema que alude a los sentimientos, a la vuestra infancia, a una época dorada, de una forma de entender los videojuegos, os vinisteis muy arriba. Y claro, yo tenía que estar ahí un poco templando los ánimos para que la cosa no se fuese de madre, pero quedó una cosa chula. Si lo vamos a decir, lo vamos a decir todo. La escaleta es que era muy abierta, ¿vale? La escaleta eran 4 puntos muy abiertos, entonces era muy fácil interpretar que todo podía entrar en todo el lado. Exactamente, yo voy a añadir algo más. Alguien nos dijo, pero no hace falta que os preparéis nada porque va a ser una charla abierta en la que vamos a poder comentarlo. Y eso hicimos. Sí. Bueno, ahí está, que los mecenas decidan y sobre todo que hablamos de una serie que es muy interesante, que está disponible en Netflix y que si os gustan los videojuegos, al menos la oportunidad se la tenéis que conceder. Luego nos ha llegado también un correo de Nairkara en relación al Tetris, que aunque no ha llegado a tiempo para que lo pusiéramos o lo pudiésemos leer en el informe, sí que ahora, tiempo pasado, lo vamos a hacer. Dice, buenas batallón, cuando escuché el lunes que el próximo informe de misión era sobre el Tetris, no me lo pude creer y decidí que este era sí o sí el momento de participar. No os podéis ni imaginar el chasco que me llevé el martes al ver que ya lo habíais publicado para los mecenas. Aquí hago un inciso, mecenas y no mecenas, ¿eh? Así que nada, después de convertirme en mecenas en iVoox y antes de escucharos, me he decidido a escribiros. De entre todos los juegos que he podido jugar en casi 30 años, para mí Tetris ha sido y será siempre el mejor. Es el primer juego que jugué, bendita Game Boy, y siempre ha sido un must-have para todas las consolas portátiles que he tenido. Puede que mis palabras suenen tajantes, pero no os miento si os digo que conmigo de viaje se viene, aún a día de hoy, una de aquellas Brick Game 9999 in 1, ¿vale? Estas maquinitas, con un paquete de pilas a estrenar. Para mí este título representa la esencia misma de los videojuegos arcade, una música pegadiza, una historia sencilla y una jugabilidad sencilla de aprender y difícil de dominar e imposible de dejar. Y bueno, quería deciros muchas cosas, pero como esto no es un audio, no quiero atormentaros, así que abreviaré. Aunque el primer Tetris será por siempre el primero, quisiera recomendaros tres títulos de la saga: Tetris DS, Puyo Puyo Tetris y Tetris 99. El primero, Tetris DS, tiene a mi juicio la mejor jugabilidad y resulta muy cercano al jugador nintendero, con un gran número de minijuegos. Puyo Puyo Tetris es una locura, convirtiendo un juego de puzzles en un auténtico título de lucha. ¿Y qué decir de Tetris 99? Si el original ya era adictivo, este ya es droga pura. No me alargo mucho más, solo deciros que sois los mejores y que me encanta el trabajo que hacéis, siendo de vosotros y solo de vosotros la culpa de que yo haya empezado a escuchar podcast. ¡Un saludo! Bueno, Nairkar aquí nos menciona tres títulos. Yo, es cierto, y esto es una cosa que leyendo el correo me di cuenta, que no mencionamos en el informe Tetris DS, juego el que yo también... Se mencionó muy poco. Se mencionó muy poco, ¿verdad? Se dijo, pero es un título que yo lo recuerdo y además tenía esos fondos de Nintendo, toda esa alusión a los juegos típicos, a Mario, y era muy chulo, muy chulo. Y decía que comentamos que el creador, Alex Pajitnov, es su versión favorita de Tetris directamente. Uh-huh. Pero creo que prácticamente no dijimos mucho más. Porque claro, íbamos a hablar del original, el primero. Es que a la hora de... Era yo el encargado de hablar de las versiones de Tetris. Entonces, en tono mea culpa, y sabía que era posible que me dejara muy importante cuando dejé Tetris DS. Pero es que son muchos, y entonces al final tienes que elegir y no podía estar diciendo nada más que versiones, porque claro, si hablamos de un juego que tiene 200 versiones, que todas han vendido una burrada, pues ¿qué haces? Pues eliges, y bueno, pues Tetris DS todos sabemos que tal vez sea de los más laureados, pero bueno, dije otro. A mí me sorprende mucho del comentario que nos han mandado, el hecho de que 30 años después, más o menos, aún siga teniendo esa maquinita, ¿no?, a la que hace alusión y le siga funcionando, ¿no? Porque, ojo, yo creo que, de hecho, ya no se venden, yo creo. O no me suena que siga habiendo ese negocio, ¿no? Pero bueno, de una consola más o menos oficial, una Game Boy o tal, te puedes esperar que tenga una vida útil prolongada, ¿no? Pero de estas maquinitas que muchas veces venían de... ya a saber dónde, me sorprende que la siga cuidando y siga disfrutando de ella, vaya. Así que muy bien. Con su paquete de pilas, dice. ¡Ojo! Sí, señor. Como los mandos de la Xbox. Sí, sí. Pasado y presente se unen. Joder. ¡Qué grande! Las pilas nunca nos dejarán. Nunca, nunca. Pero bueno, mira, una experiencia más que nos alegramos de que haya querido compartir con todos nosotros sobre ese juego que es Tetris. Y yo creo, Tony, que ahora sí que podemos ir a la lectura de likes, porque ya digo, esta semana, últimamente está la cosa muy flojita en cuanto a comentarios, lo entiendo. Y que evidentemente el protagonista tenía que ser Tetris en esta ocasión. Así que, Tony, vamos a leerlos, me gusta. Por supuesto. Mira, esta semana en este informe de misión han sido 70 personas y son, preparando aquí la garganta, Dacon84, Roberto Ferrer, Camuy Durden, Alejandro Jiménez Cruz, Cavi West, Jokude, Xavi HM24, Yoyo, Miguel Ángel, Sergio Sánchez Argüelles, Logan Souls, Pope Nascar, El Más Guay, Miguel Keichi, Sergio Tarrías, Niceros, Dubius Borja, Javi Martín García, Fermín Gamo Martínez, The Pi 51, Apse, Mane 11, Fer agradecido por Final Fantasy VII Remake, Adrián Chenko, Jack and Cecil, Javi Ángel JGPG, Fede Orz, Álvaro Alonso, Sergio Percello, Raúl Noquen, Igor Usán, Sergi KKT Rodríguez Rovira, Juan Antonio Góngora Martín, Nar77, Manu, Carlos Arenas Rojas, Antonio Resina, Lord Soth, el Ronnie Ringerid, SuperSnake725, Gorka con K, Akira, Iván4277, Pedro Mateo, Raciel, Marco Feijó, Jorge Peña, Idrial, Barbeceros, Cuchimil, RaidenS3, Salorer, Lucipiero, Percalín, FPJOS, Wilis10, Juan Diego González del Río, El Discarion Podcast, Pablo Am, Alex Jocuto, Miguel Ángel Medina Domínguez, Don Patch, Buis, Ivo Juan, David Nun, Ángel Bustamante Pérez, Ivánico, Nintendo Nada, Carlos Cubo y Russo. Muchas gracias, 70 personas que nos han dado like. Muchísimas gracias y nada, Tony, nos vemos el martes que viene. Hombre, por supuestísimo, espero. Sí, por supuesto, sí, ahí vamos. No sé qué tengo que pensar porque ahora no sé dónde vivo yo con lo del confinamiento. Claro, ha sido como, ¿qué te ha hecho cambiar de opinión? Prefiero no saberlo, la verdad. No, básicamente he sabido en plan, vale, ¿en qué día estamos? Vale, entonces sí. Se estaba ubicando en el proceso en el que te respondía. Sí, tío. No soy el único que tiene los días perdidos con esto del confinamiento, no me lo neguéis. No. Pues nada, que Aitor, lo mismo, nos vemos muy pronto. Nos vemos el martes a ver qué sigue pasando. Estaremos muy atentos, como dijimos en el programa principal, de lo que pasa con esa emisión de Inside Xbox. A ver si nos dan muchas sorpresitas con esos juegos. Claro, como todo esto va a quedar grabado y ya va a estar caduco, pues no sabemos nada. ¿Qué se estará comentando ahora? ¿Cuál será la comidilla? Claro, cuando la gente esté escuchando este audio ya todo el mundo sabremos lo que ha anunciado Xbox, pero aquí de momento estamos en la interferie. ¿Qué pensará el Sergio del futuro? Es como en Animal Crossing, que le puedes enviar cartas a tu yo del futuro. A ti mismo. Pues igual. Ahí lo dejamos. Ya veremos qué nos cuentan los de Microsoft. Y Juanjo, lo mismo, nos despedimos. Sí, muy bien. Pues nada, después de estas diserciones o disertaciones respecto al espacio-tiempo de Tony y de Sergio, no me queda nada más que decir. Un saludo a todos y hasta la semana que viene. ¿No quieren mandarle un saludo al Juanjo del futuro? Aprovecha, ¿eh? Juanjo del futuro, no sé si estará en el futuro. Me quedo con el del presente. Ese sí que lo conozco, lo estoy tocando ahora mismo al muchacho. Ay, Dios mío. Hostia, qué mal suerte. Por favor, qué mal rollo. Atreides, levanta esto, anda. Menudo programa llevamos. Vale, que nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Pues nada, lo dejamos aquí. Esto es el Batallón Pluto, vuestra casa, y nos vemos. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.